no somos bots. Entonces, ¿qué, quiénes y cómo somos en Internet? Una hora de radio podcast para analizar los entornos digitales a través de la antropología. Bienvenidas a No Somos Bots. Soy Andrea Kropman de Paseos Etnográficos y nos encontramos en la radio comunitaria del Canódgom. Me acompaña hoy Eva Cires Echeverry, compañera, y para este programa vamos a estar hablando de campañas políticas por Internet. Vamos a centrarnos más en el caso de México y arrancamos. ¿Dónde discutimos de política? ¿Cómo han cambiado esos espacios para compartir nuestras opiniones y pensamientos sobre las estructuras que gobiernan los estados-nación? En 2018 estalló el escándalo de Cambridge Analytica y también el de Facebook sobre cómo se estaban modificando los contenidos en las redes sociales según los datos que tenían las personas usuarias. Facebook, después vinieron otras redes, claro, además de Facebook, y comenzaron a explotar económicamente y sin consentimiento datos como las asociaciones ideológicas de la población usuaria para propaganda política. Algunas de las campañas que invirtieron en marketing digital de datos fueron, por ejemplo, las campañas de Ted Cruz y Donald Trump para las elecciones presidenciales de 2016, el referéndum de Brexit también, entre otros tantos. Incluso en América Latina, Bolsonaro, Milei, sin ir más lejos, hace muy poco tiempo, entre otros. Estos son algunos datos que pueden ver perfectamente en la entrada de Wikipedia. Más recientemente se han utilizado las redes sociales y los datos de la población usuaria de Palestina, por ejemplo, como targets militares en el genocidio. Ahora les voy a compartir algunas citas que sacamos de algunos papers que justamente estudian estos casos, ¿no?, de las campañas políticas en Internet y su repercusión a nivel social y también cultural. La centralidad, por ejemplo, este es un paper de Suao Gomila de 2020, bastante reciente, que dice: la centralidad de las redes sociales en la estrategia comunicativa junto a la banalización de la comunicación ha generado que los partidos usan las redes sociales para hablar del desarrollo de su propia campaña, resaltando la figura del candidato e intenta influir en la agenda mediática, pero no las usan para debatir ni para presentar propuestas de soluciones a los principales problemas de la ciudadanía. La síntesis de esta personalización, banalización y unidireccionalidad de la comunicación política en redes sociales es lo que conocemos como McDonaldización de la política. Después, otro paper de Franco de 2025 dice: el problema es que en 2025 las redes sociales son otra cosa, un campo de batalla encarnizada en el que ejércitos de trolls se organizan para que prevalezcan sus visiones, en el que pueden ganar quien pague a más mercenarios y en el que, en cualquier caso, todo sucede demasiado rápido. Vamos a cerrar esta pequeña introducción, esta editorial, con un corte de programa de La Base del día 4 de febrero de 2025, titulado Las redes sociales, campo de batalla política, en el que Pablo Yerbaudo, sociólogo, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, habla de cómo las redes sociales son el actual espacio de socialización ideológica y política. Buenas tardes. Quería pedirte una reflexión sobre lo que representan las redes sociales como espacio de socialización ideológica, de socialización política, como el terreno en el que de alguna manera se va a definir lo que la gente piensa y se va a definir el comportamiento político y electoral de la gente. ¿Hasta qué punto las nuevas redes sociales están, digamos, como ganando un espacio que tradicionalmente pues pudo ser más de las televisiones o de redes sociales más convencionales o más corpóreas del pasado, la fábrica, el sindicato, la asociación de vecinos? Sí, yo creo que la grande novedad de un punto de vista estructural es que los medios de información siempre han sido privados, ¿verdad? En la sociedad capitalista, ¿no?, ya en la teoría de Habermas de la esfera pública, los medios de información eran privados. siempre privados, pero los espacios de discusión, que son las redes sociales, eran más bien espacios públicos o semipúblicos. Podían ser las plazas, podían ser los bares, podían ser las tabernas de partido, las Parteikneipe, ¿no?, del Partido Socialdemócrata Alemán, que empleaba la gente que trabajaba en las tabernas. Eso era un espacio donde se hablaba de política. Cuando pensamos en política, solemos imaginarnos parlamentos, campañas electorales, púlpitos, etc. Y trasladado a las redes, pues un poco de lo mismo, vídeos virales de campañas, etc. Pero la política nace hace bastante más tiempo, hace miles de años, incluso antes del nacimiento de la propia escritura. Y por eso, en los yacimientos no vamos a encontrar la política reflejada en palabras, sino en objetos. La política comienza cuando una comunidad reconoce una autoridad, la que sea. Y para que esta autoridad sea reconocida, debe ser visible. Ahí es donde entran los objetos de prestigio. En evolución humana usamos la cultura material para identificar estos objetos. Un objeto de prestigio es un artefacto que no sirve para sobrevivir. Es decir, su principal uso no es para cazar o cortar carne o algún tipo de herramienta. Su función principal es marcar un estatus, una autoridad y una legitimidad social. No importa tanto el objeto en sí, sino quién puede poseerlo, quién puede usarlo y en qué contexto aparece. Bastones de mando, cetros, cuchillos rituales, tocados, ornamentos raros, objetos de todo tipo, cumplen una misma función: hacer visible quién importa dentro del grupo, dentro de la comunidad. Un ejemplo lo encontramos en Excalibur. En Atapuerca se encontró un bifaz de grandes proporciones, único en su especie, digamos, es el único que hay, y que seguramente tenía un uso ritual. Es demasiado grande como para ser utilitario, entonces seguramente era un objeto de prestigio. Cuando el poder se materializa en un objeto, deja de depender únicamente de la persona. Y además, este objeto es durable en el tiempo, se puede heredar, se puede exhibir. Así empieza a hacer parecer natural el poder dentro de una sociedad. Tenemos evidencias muy antiguas. Por ejemplo, cualquiera puede asociar una corona a un rey, ¿verdad? Y como digo, este proceso empieza hace mucho tiempo. Un ejemplo claro es el yacimiento de Sunjir, en Rusia. Tiene una antigüedad de unos 34.000 años y en este yacimiento algunos individuos están enterrados con miles de cuentas de marfil hechas a mano una a una. Esto implica un enorme trabajo por parte de la comunidad de tiempo y esfuerzo colectivo. Entonces, como no todos los miembros del grupo tienen las mismas características y tienen este mismo tratamiento, vemos una clara diferencia social. Es decir, no es que todos tuvieran cuentas, sino que hay algunos que llevan las cuentas. Entonces, esta diferencia clara nos dice que estas personas eran diferentes o se las veía diferente al resto de la comunidad. No estamos viendo un Estado, ni leyes, ni gobiernos, es verdad, pero sí vemos estatus, privilegio y reconocimiento social. Y donde hay este estatus reconocido, hay una forma temprana de política. Con el tiempo, el poder no solo se materializa en objetos, sino también en espacios. Uno de los más impactantes es el yacimiento de Göbekli Tepe, en Turquía. Tiene unos 11.000 años. Y fue construido antes de que los pueblos que lo construyeron fueran agrícolas, es decir, ellos todavía eran cazadores-recolectores. Sus pilares monumentales están decorados con animales que no pertenecen al ámbito doméstico, son unos espacios grandes de reunión, de ritual y de... Levantar estos monumentos implicó coordinación, liderazgo y obediencia por parte del resto del grupo a esos líderes. Es decir, implicó una organización política. Aquí el poder ya no está residiendo solo en un objeto, como pasaba con los objetos de prestigio, en una institución ritual compartida por todo el grupo, por toda la comunidad. Esto nos lleva a pensar, ser elegido por la tribu o por la divinidad para ser el líder de la comunidad, ¿es un acto político? La respuesta es sí, porque la elección define quién manda, justifica el por qué manda y reduce el conflicto social. Así, la legitimación, ya sea tanto colectiva, es decir, de la propia comunidad o de una divinidad, es una estrategia política. La ciudad mesopotámica de Uruk y su templo. El templo articulaba todo lo que era la política de la ciudad, porque los sacerdotes y los administradores gobernaban en nombre de lo divino. La autoridad aquí se presenta como una cosa inevitable. ¿Por qué? Porque son los dioses y no los humanos o las personas quien ponen en el lugar a los gobernantes. Y esta es la forma más eficaz de política. De hecho, se ha aplicado durante siglos. Entonces, desde el principio de los tiempos, desde las cuentas de marfil, pasando por los espacios rituales, pasando por los templos, digamos que el poder y la política van muy ligadas. Hoy en día estos objetos ya no son de oro, de marfil o de piedra, sino que se han transformado en visualizaciones, en likes, en vídeos virales y símbolos digitales. La tecnología cambia radicalmente, pero la lógica detrás es la misma. Hacer visible quién importa, quién manda y a quién pertenece el poder. Le damos la bienvenida a No Somos Bots a Karina Juárez Morales, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, asistente de investigación en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la que estaremos hablando sobre los resultados de su investigación sobre los discursos políticos en los memes. Hola Karina, ¿qué tal estás? Hola Andrea, mucho gusto. Encantada. Bueno, lo primero que se me ocurre para la entrevista, para situar a la gente que está escuchando, es cómo podrías definirnos, o si podrías definirnos, lo que es un meme político. Ok, cuando empecé a trabajar justamente esta definición de qué es un meme político, yo tomo el previo de un meme como una estructura cultural, algo que se replica y que nos habla de un momento social y cultural. A partir de eso empiezo entonces a trabajar la construcción de un meme político justamente como una estructura digital que nos va a hablar de un momento exacto dentro de la política, como algo que nos va a replicar y además nos va a referir el momento en el que estábamos atravesando o la situación por la que estábamos atravesando y cómo la gente se apropia de ello para poder darlo a conocer de una manera un poquito más actualmente y gracias a las redes, un poco más viral y un poco más sencilla, construyendo así también en ellos pues una propia opinión política. Para conocer, por ejemplo, el desarrollo de este tipo de campañas, ¿no? En los sistemas de elección, sobre todo partidarias, ¿podrías hablarnos de los antecedentes de estos recursos discursivos? Sí, bueno, mira, en México el caso venía manejándose justamente desde un periodo electoral anterior, cuando el presidente, bueno, el candidato para presidencia en ese momento, Enrique Peña Nieto, empieza a construir una imagen en los medios, en televisión y en radio, medios más convencionales en ese momento, a partir del humor. Ya es viejo que los políticos siempre busquen espacios en medios de comunicación, no es algo nuevo. Pero ese candidato, después presidente, empieza a colocarse como en el imaginario de la gente en su día a día a través de participaciones en cápsulas de humor, con comediantes que en ese momento eran pues el top acá en México, ¿no? Estaban en cápsulas de deporte, estaban en programas, tenían los horarios estelares dentro de las cadenas televisivas, y ese presidente los empieza a utilizar como parte de su campaña, a que lo acompañen a los estados, a saludar a la gente, y él empieza como a fabricar esa parte de posicionarse con un sentido del humor. Abre entonces como ese espacio para los políticos, que pues siempre suelen ser personas muy, muy rígidas, muy serias, muy formales, y esa campaña empieza a abrir como el espacio de una política un poco más común, que sea entendible para todos y que todos la apropien y que estén como al pendiente de ese caso. La campaña funciona a tal grado que después, como te comento, pasa a ser el presidente de México. y durante su sexenio empieza entonces su imagen ya a trabajarse en memes, pero ya no como parte de una campaña, sino como parte de una contracampaña de lo que era la oposición en ese momento. Y en ese momento la oposición sí era más deconstruida por jóvenes, que fueron los que lo empezaron a trabajar como meme en redes sociales. Tanto fue el impacto que a veces los comentarios se llegaban a leer, ¿no? De cómo que este es el presidente de México. Yo pensé que era el señor de los memes, refiriéndose a Enrique Peña Nieto. Países como El Salvador, como Bolivia, Colombia, no lo conocían como el presidente de México, pero sí era una figura de memes constante. Poco a poco entonces México también se va posicionando como una plataforma muy importante para la reproducción y fabricación de memes. Nadie sabía que eran políticos porque eran un contexto muy, muy social, muy particular, pero daban risa porque utilizaban elementos populares como el Chavo del Ocho o como caricaturas que se conocieron en toda Latinoamérica, pero alrededor de esta imagen política. Ahí es cuando ya se empieza a abrir como este espacio de la política hacia lo digital. Bueno, esto ya lo ha sido respondiendo la siguiente pregunta un poco, pero la relación esta de los memes en las campañas políticas, ¿puedes contarnos algunos ejemplos más? Por ejemplo, además del de Peña Nieto, ¿hay otros que podrías ejemplificar, ¿no? Sí, justamente, mira, siguiendo con la línea, después llega la siguiente campaña, y en esa campaña aparece una figura que ya era vieja en la política, que es Andrés Manuel, de quien hablo ya en el artículo. Pero Andrés Manuel venía atravesando como por un proceso de construcción del nuevo partido que estaba impulsando, que es Morena actualmente, y el espacio que encontró fue en redes sociales. Su equipo de campaña entonces utilizó la misma fórmula de los memes. Y cada que había un debate electoral para las campañas, o sea, esto todavía fue en campañas, Andrés Manuel, o AMLO, como se le conoció después popularmente, ya estaba en un meme. El debate todavía no acababa cuando ya había algún meme de AMLO. Y entonces la gente se empezó a interesar como, no por ver el debate, pero sí por verlo para entender el meme. Era cuestión de minutos, todo se empezó a mover tan rápido y la figura de Andrés Manuel empezó a estar en todas partes. Después, bueno, salieron caricaturas, peluches, comida, todo con la figura de él, pero era porque desde las campañas él supo, o su equipo supo, posicionarlo con los memes de forma muy, muy rápida. Incluso él tenía una frase en ese tiempo de campaña que decía, benditas las redes sociales. Y se empezó a abrir muchísimo. Canales oficiales de él compartiendo memes, compartiendo intros como en forma de anime, que hablaban de lo que él quería dar a conocer en campaña. Y la oposición trató de hacer lo mismo. Lo que hizo quizás un poquito mal la oposición fue tomar la figura de Andrés Manuel, en lugar de tomar la figura de sus propios políticos, y qué era lo que hacían, pues para bien o para mal, impulsaban la figura de AMLO, ¿no? En el imaginario cotidiano de las personas. Y de pronto se empezó a hablar como, ¿y tú por quién vas a votar? Y era como, obvio, pues por AMLO, porque estaba ahí, estaba de forma tan natural en el discurso y en las pláticas de los mexicanos que era como, ¿por quién vas a votar? Pues por Andrés Manuel. Ah, sí, pues por AMLO, porque es el de los memes. Empezó a crear un cambio en la política. Un cambio que después ya veríamos si era un cambio político, pero por el momento sí era un cambio en cómo hacer política. Ah, eso te iba a preguntar justamente, ¿no? O sea, ¿sientes que se trasladó la discusión política o las conversaciones que tenían que ver con las decisiones políticas de la gente en México, de la presencialidad, digamos, a la parte online? Definitivamente sí, porque justo este presidente fue como un gran ejemplo de eso, En México se venía trabajando con los debates, no sé en España o en otros países cómo suceda, pero se hacían en transmisión nacional, en los canales más populares, no sé, a veces duraban hasta 2 horas. Y la gente perdía interés en los primeros 30 minutos, porque eran pues, los políticos de siempre hablando como siempre en el mismo formato. Cuando empiezan a introducirse los memes a las campañas, ya es algo diferente. Ya no tienes que estar en un tiempo real viendo lo que está pasando, porque pues internet te da como esa permitibilidad de moverte, ¿no? De a lo mejor el debate fue el domingo a las 9 de la noche, yo me despierto el lunes a las 6 de la mañana y mientras me traslado a mi trabajo me voy poniendo al tanto de lo que se platicó en el debate. Mm. Empezaron entonces a apropiarse de, pues primero de redes como Facebook, como Instagram también, y poco a poco el equipo de Andrés Manuel de comunicación empezó a abrirlo más. Cuando él ya fue presidente, abrió canal de YouTube, canal de Spotify, comunidad en WhatsApp, en Twitter obviamente, que era un clásico para los políticos en ese momento. Abrió todos los canales. Tanto fue así que se hizo viral a Andrés Manuel en el Palacio del Gobierno, recibiendo su placa de YouTube. Su placa de oro, ¿no? Y escuchando el fondo que todos los mexicanos conocemos, que es la calle que está afuera, donde están los organilleros, donde están los comerciantes. Entonces, eso es como se hizo esa nueva apertura. Y el canal de YouTube era muy activo, de hecho, porque llega Andrés Manuel e implementa lo que se conoce ahora como las mañaneras. Sí, las mañaneras, sí. Tal vez podés comentarlo porque no todo el mundo lo conoce, ¿no? Ese sistema de comunicación ciudadana que se implementó con AMLO, ¿no? Sí, justo esas conferencias donde se daba la agenda política en el momento. O sea, si pasaba algo el día anterior en la noche, él ya lo estaba platicando en la mañana con los periodistas y se transmitía por YouTube. Y además se transmitía por Spotify también. Y estaba disponible en Facebook y estaba disponible en todos sus canales. Pero este formato, esta mañanera, fue como el impulso para que estuviera muy activo en redes sociales. Era demasiada la actividad del presidente que los memes empezaron a circular tomando estas mañaneras, ¿no? Él era un presidente que tenía un discurso muy popular, con frases muy populares. Y estas frases populares las llevaban a memes políticos y entonces se volvían parte del cotidiano y del habla de la gente, ¿no? Si Andrés Manuel decía de pronto en la mañanera, ¡fúchila! Después ya todo el mundo andábamos en México diciendo, ¡fúchila! Fue como el replicar ese discurso que no te dabas cuenta que de momento llegabas a perder la noción de que había salido de una parte política. O una frase muy popular fue el me canso ganso. Algo que dijo él en torno a una mañanera, y después ya todo el mundo la replicaba. Ah, sí, me canso ganso. Se volvió cotidiana, ¿no? El meme otra vez, como una herramienta política que llegó a perder la noción de que era política. Se implementó ya en el habla, en el tema central de las conversaciones, incluso hasta en las señas, ¿no? Regresando a Peña Nieto, cuando lo empezaron a hacer meme, de pronto trató de hacer como la figura de corazón con las manos, pero no le salió, y entonces cuando ya no te salía, tú decías, es que es un corazón de Peña Nieto, ¿no? Que no te salía. Pero era como otra vez esa inserción política de la que no nos fuimos dando cuenta, y que todavía a la fecha a muchos les cuesta creer que realmente tenemos una opinión política. Porque es como, ¿cómo solamente se construye de los memes? O sea, eso no puede ser política. Pero estamos en el momento en el que tenemos que abrirnos a entender que la política está en todo. Que la política es todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos. Y esa política vieja de antaño se ha ido adaptando para entonces entrar e incursionar en el día a día de una forma en la que a lo mejor nadie se lo esperaba en un momento. Bueno, en cuanto a lo que es las emociones que tienen o que están ligadas a estos memes, porque es un poco la línea que vamos a trabajar en este capítulo, en este episodio de No Somos Bots. Las emociones que surgen con esa, esos gráficos, esas imágenes, no sé, ahora recién hablabas del Chavo del Ocho, ¿no? Y yo, por más de que nací en Uruguay, mi infancia está marcada por el Chavo del Ocho, ¿no? Y yo creo que la infancia de mucha gente en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, sino que en otros lados también, está marcada por esos sketches, ¿no? De, del Chavo, ¿no? Sí, mira, desde ahí tenemos un elemento de emoción, la nostalgia. Exacto. Los memes se nos pegaban a nosotros los millennials porque usaban estos recursos nostálgicos. Y ahí podías darte cuenta que entonces detrás del meme había un millennial. ¿Quién más iba a entender una frase del Chavo del Ocho que no fuera una persona que creció con el Chavo del Ocho? Entonces ahí empiezas como a darte cuenta que es una política desde los millennials para los millennials que trae la nostalgia. Después yo en mi trabajo, en mi investigación, empiezo a abrir que no solamente hay humor detrás del meme, hay más emociones, más sensaciones. ¿Por qué? Porque empiezo a ver los comentarios. Y dentro del meme se empieza a involucrar mucho un elemento que ha estado siempre en la política, el sarcasmo. Muchísimo hay de sarcástico y también de agresión política. Por ejemplo, situándonos en el sexenio de Andrés Manuel y para quedarnos ahí, empezaron a atacar mucho a su familia. No te puedo confirmar que fue la oposición, pero sí gente que no estaba totalmente de acuerdo con él empieza a atacar la figura de su familia con cosas tan, o sea, sí son violentas, pero al mismo tiempo son normalizadas. Por ejemplo, refiriéndose a su hijo el menor como Chocoflán, porque el chico en ese momento era muy chico, era todavía menor de edad, se pinta el cabello de un color rubio, pero él es de tez morena, como somos la mayoría de los mexicanos. Y eso entonces trae a la mente de alguien un flan, ¿no? Con vainilla y chocolate por debajo. Y empiezan a replicarlo con un sentido de ataque sarcástico. Entonces empiezan como justamente a mover estos modelos, y en los comentarios se empieza a ver coraje de quienes estaban a favor de Andrés Manuel, de quienes no estaban de acuerdo con que se atacara a un menor, y coraje también de algunos opositores que no querían que la política se metiera como en ese tipo de cosas. El meme entonces empieza a mover más que un sentido del humor, empieza a mover sarcasmo y empieza a mover coraje e incluso ira. Tanto así que de pronto empezaron a hablar, y actualmente todavía se hace, de una regulación en la comunicación a través de los memes. No sé en otros países, pero aquí en México actualmente, de pronto a la presidenta se le atacó porque ella sí dijo, hay que parar los memes, porque están atacando a personas, están violentando a personas. Y los mexicanos entraron como, pero ¿cómo? Si ya es el sello del mexicano, es el sentido del humor, este tan popular sentido del humor del mexicano del que siempre se habla, pero que ni el mexicano lo entiende a veces. Y es como, no puedes reprimirnos esa comunicación que ya se construyó, esa comunicación que trae muchas sensaciones, muchas emociones, y que a veces hace que respondamos con ira. Yo actualmente lo veo, y hay una oposición muy emocional en contra del gobierno actual, que está más enfocada en responderle a los memes que se hacen a favor del gobierno que en planear una estrategia política en la que realmente se presenten las problemáticas ciudadanas y que se les dé una respuesta. Entonces ya ahora ahí el punto es que se ha movido tanta emoción con los memes y con otros elementos que actualmente se manejan también en lo digital, que la política pasó de ser seria y tradicional a humorística, digital y moderna, y ahora otra vez está como siendo emotiva, tradicional en algún punto, pero digital. Buenas, nos encontramos en estudios con Diego Arredondo, licenciado en comunicación y consultor independiente, que ha participado en comunidades de tecnología cívica y estudió campañas políticas en espacios ciudadanos. Aldo Salgado, por otra parte, investigador de operaciones de influencia con foco en la atribución de campañas de desinformación mediante inteligencia de fuentes abiertas e infraestructuras web. Ambos participan en la colla de dadas del Canodrum y nos van a compartir algunos de los resultados de las investigaciones que han llevado a cabo. Hola, buenas tardes. ¿Qué hola. Tal? Bueno, vamos a empezar. La idea es que podamos ir conversando, ¿no?, en este espacio, que hoy nos tocó, por temas de viento y otras cosas, hacerlo por videollamada, pero después lo vamos a integrar en el podcast. Entonces, para iniciar con este tema, que son las campañas políticas en Internet, si pueden contarnos de vuestras investigaciones, ¿no?, un poco cuándo o en qué fenómenos se podrían fijar, por ejemplo, las campañas políticas en Internet, y ya con el foco en lo que ustedes investigaron, ¿no? O sea, ir como de lo macro, de cómo empieza todo el tema de las campañas políticas, ¿no?, o cuál fue el boom, y después aterrizarlo más en los campos de estudio que ustedes llevan a cabo. Pues yo diría que cuando los políticos y las agencias de comunicación política se dan cuenta que Internet es el nuevo espacio para llevar a cabo la campaña, es la campaña de Obama de 2008. Entonces, esa campaña, la campaña de Obama fue muy ágil, incorporaba elementos de Big Data y incorporaba temas de anuncio personalizado, de segmentación, etc. Y esa la reacción de los republicanos al verse sobrepasado en ese momento por la campaña de Obama es lo que llevó a la intervención de Steve Bannon, la adquisición de Cambridge Analytica y la primera victoria de Trump en 2016. Entonces, porque básicamente son los primeros en decir, vale, ahora podemos segmentar la publicidad y decirle a cada quien, a diferentes grupos, cosas diferentes. Pero después, si bien ese fue el inicio, lo que pasó con Cambridge Analytica, que seguro que va a salir mucho en esta conversación, cambia bastante las dimensiones y las capacidades. Implementan, claro, tenemos un consultor, una empresa que era una consultora militar, implementada para cambiar la opinión o para influir sobre la opinión del público civil. Y esos son como los dos grandes hitos, ¿no?, para las campañas de comunicación política en Internet. Luego de las que yo he podido observar, han mutado muchísimo, porque, por ejemplo, las campañas de 2020, las campañas a partir de que está disponible ChatGPT, desde que la inteligencia artificial ya es un commodity, de que ya está accesible para cualquier consultor al uso. O sea, porque hay muchos niveles de consultores, están los consultores políticos de nivel nacional, los que cobran un dineral, los que son Fernando Cerimedo, por ejemplo, son internacionalmente reconocidos y cobran muchísimo dinero, estos son los estelares. Y luego están, bueno, pues todos los diputados, las senadoras, las candidatas a alcalde, todas tienen sus diferentes agencias, y se ha facilitado tanto el uso y la operacionalización de la desinformación que todas estas diferentes capas ya tienen acceso a una instrumentación que es lo que hace que ahora mismo sea tan difícil seguir la pista a todas las operaciones de influencia que hay por ahí, porque algunas están muy bien montadas y otras son, pues, puedes andar por casa de una agencia que se creó hace 2 días, que es para la alcaldía del pueblo de 30, o la ciudad de 30.000 personas. Y luego está la nacional, que se empieza a hacer a lo grande. Y por lo menos en 2024, que fue este gran año electoral, tuve la oportunidad de estar viendo en muchas elecciones de Latinoamérica, se repetían mucho los escenarios y las agencias. Bueno, de hecho, siempre digo que en una elección en Latinoamérica siempre va a haber una agencia mexicana y una colombiana, al menos. Y siempre tienen como escuelas o formas de trabajar que se repiten o se influyen mutuamente. Entonces, una está más orientada al tema audiovisual y la generación, inclusive antes de que existiera la IA, en México ya se generaba, desde la Agencia de Comunicación Política Mexicana, ya tenían esta costumbre de generar audios que pareciesen, que no se supiera de dónde salían y soltarlos para desacreditar a un candidato o candidata. Pero se centraban mucho en el multimedia también, y por eso usualmente incorporan en una parte de la agencia el multimedia y alguien que sea filmmaker y luego otros que son técnicos que se dedican a la infraestructura, informática y luego los de comunicación política, netamente hablando, las tres partes. Y en Colombia, pues, parece que es el foco más en datos y en desinfo y bots. Eso es como el gran rasgo que puedo decir de lo que he visto estos últimos años. ¿Y tú, Diego? Pues por mi parte coincido mucho con lo que plantea Aldo. Hay un antes y un después, hay un muy claro en la pertinencia, en la potencia de lo que pudieran hacer y jugar el espacio digital y en específico las redes sociodigitales en la campaña de Obama. Es un poco extraño pensar que antes no, hubo un punto en el que no era así. Yo todavía recuerdo en mis últimos años en la universidad cómo tenía a algunos compañeros, compañeras que estaban de alguna forma innovando por plantear que podría hacerse una campaña política con un pie en Facebook, que las cosas han avanzado muchísimo desde entonces y en ese momento parecía como una estrategia innovadora y un espacio por conquistar y como decía Aldo, ahora se ha convertido en el principal. Creo que es interesante que si bien las técnicas, las infraestructuras y este propio mercado de servicios, de transacciones de influencia, de espionaje, de propaganda que se ha ido evolucionando y consolidando en los últimos años, existe desde hace tiempo, las prácticas en sí mismas un poco siguen la misma lógica y más bien han amplificado su capacidad y su impacto y sobre todo se ha abaratado mucho, ¿no? Me refiero a estas líneas de intervención sobre las fibras más delicadas del imaginario colectivo que ya se planteaban desde manuales de medidas activas por la KGB en los 80s, donde no se planteaba simplemente lanzar una sola noticia falsa, sino era lanzar mil, ver cuáles de ellas agarran o logran cierta atracción, insistir sobre las mismas, encontrar fuentes de dudosa procedencia, pero que por encima pueden ser lo suficientemente plausibles o factibles para alguien que lo vea tal vez en un momento con poca atención. Y sobre todo esto, ¿no? Mantener siempre como una práctica de sembrar la desconfianza, la incertidumbre, la desconfianza en las instituciones y por lo tanto ir dinamitando el espacio, ¿no? En México lo que me tocó ver es interesante porque justo en el año en el que parecía que las redes sociodigitales ofrecían un espacio de emancipación, de desintermediación, que ya con los años fuimos viendo que no iba a ser así, pero justo hacia 2011-2012 fue un momento en el que las redes ciudadanas, el espacio que fue 15M, Occupy Wall Street y Occupy Global, y el caso mexicano, Yo Soy 132, encontró en las redes un espacio de articulación, de acción, de creación de narrativas, de estrategias para disputar el poder y la narrativa y de alguna forma influenciar qué pudiera suceder o no con el resultado electoral y qué pasaba en esa arena. Pero al mismo tiempo, como ya mencionaba Aldo, en México en ese año la campaña de Enrique Peña Nieto fue notoriamente una de las que ya empezaba a sofisticar sus herramientas digitales y otro tipo de técnicas que se han documentado con los años, que tienen que ver con espionaje telefónico, con hackeo. Hay un hacker colombiano llamado Andrés Sepúlveda que un poco planteó todos los servicios y todo el modo de operación que tenían tanto con esta campaña como con otras en la región, siempre desde un espacio reaccionario, beligerante contra opciones y fuerzas políticas progresistas o de izquierda, aunque esto pues se ha ido estableciendo en muchos espacios, ¿no? Lo que pasa es que en este espacio de quienes tienen el dinero, quienes tienen el poder, quienes no se tocan un pelo para invertir en desestabilizar la conversación política, es donde hay mucho rédito y hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, como mencionaba Aldo, las operaciones de influencia ya tienen una especie de repertorio de técnicas, de estrategias, incluso de infraestructura digital y tecnológica que se van utilizando entre un gobierno y otro, entre un país y otro, y van sirviendo clientes y van de alguna forma compartiendo tácticas y sumándose a este tipo de esfuerzos. Pero algo interesante de México es que en ese momento, 2012, pues las cosas fueron evolucionando. Fue muy evidente en un inicio, con los llamados Peñabox, las posibilidades de la automatización que había en estas redes y en estos espacios incipientes de automatización en México, que eran realmente máquinas muy simples, ¿no? Simplemente eran mecanismos de amplificación o de, para recompartir de manera automática, para responder de manera automática, que poco a poco fueron llegando a un punto de cierta saturación. Y entonces, un poco como lo plantea el nombre de este podcast, no somos bots, las personas fueron dándose cuenta de esto, fueron disputando sus narrativas, pero al mismo tiempo la categoría empezó a ser un poquito más, un poquito insuficiente frente a la complejidad de las operaciones que se empezaron a desarrollar, ¿no? Que ya tenían componentes humanos y no humanos, que ahora en las estrategias de coordinación política, las estrategias de coordinación política involucran un elemento muy muy fuerte, como mencionaba Aldo, de inteligencia artificial, en específico con las llamadas AI swarms, que son estas redes de tecnologías agénticas que pueden tener mucha más sofisticación a la hora de insistir, articularse, moverse a través de plataformas, ayudarse entre sí de alguna forma frente a los blancos y los mensajes que quieren, los blancos que quieren atacar, los mensajes que quieren posicionar. Entonces, de alguna forma hemos visto que ha evolucionado mucho la cosa en los últimos años, pero la táctica un poco y los objetivos van hacia lo mismo, ¿no? Que es de alguna forma desestabilizar las narrativas, sembrar incertidumbre y poder de alguna forma disputar la narrativa y la atención. Sí, bueno, ya en cuanto a las herramientas, que era lo que les iba a preguntar después, ¿no? Ya las han ido respondiendo. Lo que me surge desde ya más el campo antropológico de ciencias sociales, estas herramientas que mencionaron, como los chatbots y bueno, también el tema de inteligencia artificial, pero Aldo dijo algo de la cápsula de cestas de información, ¿no? O sea, los bulos, ¿no? que se van compartiendo y así. Está todo el tema emocional, ¿no? O sea, ¿cuáles son las emociones? No sé si esto lo han estudiado o lo han visto. ¿Cuáles son las emociones que tratan de llamar la atención? O sea, que ese es el gancho, digamos, de estas informaciones, ¿no? No sé, si no lo investigué, o sea, si no aparecen los estudios no pasa nada, pero sí que es lo que desde la parte antropológica creemos que puede tener sentido, ¿no? con estas campañas, ¿no? Por ejemplo, de lo que he observado cuando hacen desinformación, o sea, la desinformación más dura que yo he podido ver en campañas atribuidas con nombre y apellidos, siempre era la parte que más querían ocultar era la que más generase miedo. Entonces siempre es, recalcando lo que ha dicho Diego, agarrar algo que ya exista, una división social preexistente, un miedo que ya esté en la población y aumentarlo, ¿no? Como decía Goebbels, el bacilo del antisemitismo ya existe, solo necesitamos hacer más virulento. Entonces instalar algo de cero es muy difícil en una población, pero agarrar y dar la razón sobre algo que ya cree, ese es el punto en el que se gana el pan estas agencias de comunicación política, donde intentan entrar y para eso, como saben que suelen saber que es mentira, ¿no? O sea, saben que están exagerando, saben que están afirmando cosas grandiosas, etcétera, entonces recurren a crearse a suplantar identidades, a crear medios de comunicación falsos, rellenarlos con contenido de generado, autogenerado. Bueno, hace poco encontramos una red de 400 páginas, que todos son AI's Love, entonces con las personas que aparecen ahí generadas por inteligencia artificial, casi todos los artículos son de relleno, hasta que aparece un cliente y necesita algo particular, entonces empieza a atacar o a defender a alguien en concreto. Y eso viene y se agarra y lo distribuye en las cuentas, pueden ser falsas o partidistas, y comienzan a difundirlo en redes sociales y difunden una y otra vez hasta crear la narrativa, porque a esta gente no le interesa que tenga pocas interacciones una pieza o más, porque en realidad le sale muy barato crear muchas, pero la idea es que se cree que una idea vaya calando o vaya siendo reforzada. Por ejemplo, en elecciones que miraba en Latinoamérica, cuando se trataba de una operación de influencia más desde la derecha, siempre se instala la idea del fantasma comunista que viene, que van a, por ejemplo, en un país como Honduras, que no hay nada similar a un matrimonio igualitario, no se ve en el horizonte, que van a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que se va a permitir el aborto, etcétera. Ese era el miedo que querían instalar al votante conservador desencantado. Entonces siempre se fijan en a quién le van a dirigir ese miedo. Y esto todo está orquestado, tanto que para analizar estas cosas usamos un marco que se llama el marco Disarm, por ejemplo, porque tienen un conjunto de técnicas y procedimientos que para que vean que lo bien que están montados, que el marco inicial parte de la ciberseguridad. Entonces se tuvo que adaptar para intentar darle congruencia y poder pasar más información entre diferentes personas que se dedican a investigar, o que no tuviéramos que aprender todo de cero entre una elección y otra. Coincido que el elemento emocional es fundamental. Y algo importante a tomar en cuenta es que está al centro de cómo operan estas plataformas y sus modelos de negocio, ¿no? Por eso ha sido tan redituable y por eso ha sido tan efectivo. Estas plataformas, como sabemos, operan a partir de captar atención, y estos sentimientos que de alguna forma se dirigen más a una reacción visceral, movidos por el miedo, el odio, la sorpresa, la indignación, pues son especialmente efectivos para retener, ¿no? Y eso de alguna forma es lo que ha convertido a estas herramientas, a estas plataformas en espacios de influencia sobre la opinión pública. Y como bien decía Aldo, ¿no? Son estos temas divisivos los que tienen un especial poder de captar y retener la atención de la gente y mover la discusión política hasta ciertos puntos, e incluso distraerla desde donde podría ocurrir un espacio un poco más autónomo de definición de lo que es importante, por ejemplo, durante un proceso electoral, avanzar como sociedad, ¿no? Entonces, me ha tocado verlo tanto dentro de campañas electorales. Estuve cerca de 10 años involucrado en un movimiento político que inició como una red descentralizada de organizaciones que entró en una red descentralizada de asambleas que entró en el espacio electoral a través de los independientes y eventualmente devino en la fundación de un partido político local. Y al ser un espacio independiente, sin padrinos políticos, que no venía de un poder fáctico o de un poder ya establecido en la clase política, pues fuimos un blanco de ataque continuo. Y eso tenía que ver mucho con la narrativa que se intentaba afectar sobre la población posible votante, ¿no? Y estando en un estado relativamente conservador como es Jalisco, estos temas que mencionaba Aldo eran clave, ¿no? El aborto, el matrimonio igualitario, siempre vuelve, de alguna forma se intenta colar algún tema sobre pedofilia. Y ese tipo de temas hacia la opinión pública, de alguna forma tratan de desvirtuar el espacio junto con otro tipo de acentos que tienen que ver con la corrupción en el caso de Latinoamérica, que es una forma muy, muy fácil también de intentar desacreditar, incluso sin evidencia alguna, ¿no? y por otra parte, adentro, ¿no? Hacia adentro del espacio, pues de un esfuerzo fundamentalmente voluntario, sin recursos, hechos movilizado a partir de la convicción y las ganas de la gente de algo distinto, pues también había operaciones muy, muy claras hacia adentro por desarmar procesos asamblearios, desarmar procesos de articulación y de organización y de alguna forma desmovilizar desde dentro. Y es interesante también tomar en cuenta que esto trasciende las redes sociodigitales, ¿no? En un espacio de tanta violencia política en México y la mayoría de los espacios de Latinoamérica, pues la vulnerabilidad que te expones es muchísima, ¿no? Y está, pues, sí, la posibilidad en la que seas, que te expongan, que seas doxeado en redes, que de alguna forma te conviertas en un blanco, pero también te puedes convertir en un blanco de carne y hueso en la calle. Y también estos mensajes de uno a muchos aparecen de manera sospechosa, ¿no? Hubo casos en nuestros esfuerzos dentro de campañas políticas donde de la noche a la mañana apareció un espectacular pagado por alguien acusando al candidato de pedofilia en la avenida principal de la ciudad, o aparecía una cabeza de cerdo cercenada fuera de la fiscalía, afuera del Instituto Electoral, ¿no? Este tipo de cosas que trascienden simplemente una guerra de tweets y pues de alguna forma van destabilizando y impidiendo o tratando de desarticular y desmovilizar esfuerzos más auténticos, ¿no? Del lado de la academia, me tocó estar en un espacio de investigación interdisciplinaria, Signal Aviteso, donde estudiamos operaciones de influencia, utilizando análisis de redes y Big Data, sobre todo a nivel nacional, aunque también estudiamos algunos espacios y movimientos internacionales y coyunturas internacionales. Y ahí era muy claro la escala, ¿no? Solo quería comentar esto. En un informe sobre el Estado de México, sobre redes, que siempre es un poco complicado, como decía Aldo, llegar a la atribución y poder decir aquí, estos recursos vienen de aquí y estos esfuerzos vienen pagados directamente desde acá. Eso se puede hacer, pero es sumamente complicado. Pero lo que sí se puede con relativamente facilidad llegar es a ver el efecto, ¿no? Un poco ver desde dónde se está articulando, hacia dónde están coordinando el discurso, los esfuerzos. Y desde este sentido nos tocó descubrir redes de cientos de miles de cuentas que estaban ahí, de alguna forma mostrándose como mujeres jóvenes, madres de familia, y que planteaban un apoyo incondicional a los apoyos del gobernador, como del Estado de México, como un tema monotemático, que con el tiempo lograron sitiar y que secuestrar por completo la cierta parte de la discusión sobre la complejidad de la violencia y la desigualdad en un espacio como el Estado de México, pero al mismo tiempo blindar y dejar un sedimento de aplausos y de pocas críticas frente a cualquier búsqueda que podía hacer sobre el entonces gobernador Alfredo del Mazo, y que con el tiempo investigaciones periodísticas dieron pie a que esta no era simplemente una red de automatizaciones simples, de bots programados, sino que era todo un tema de coerción y condicionamiento de programas sociales, de posiblemente decenas de miles de mujeres en el Estado de México que, frente a apoyos a la familia y apoyos que estaban catalogados para ayudar a madres de familia, estaba condicionado a que ellas tuvieran que crear una cuenta, tuitear y estar de alguna forma respondiendo a una campaña sostenida en la cual tenían que además sumar a más personas y además tenían que abstenerse de cualquier tipo de relación o expresión política hacia otro lado, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que es profundamente violento y trasciende simplemente el espacio de libertades y de expresión que puede haber en una red sociodigital y en ciertos casos acapara muchísimas dimensiones de la vida de las personas, el poder sostener este. Vale, vamos a continuar con la sección de Eva Cires Echeverry, acá presente, nuestra compañera de Antropodata, que va a ensamblar también un poco las entrevistas que hemos escuchado, o sea, todo lo que han compartido Aldo, Diego y Karina, lo va a ensamblar un poco, lo va a hilar con eso, algunas cosas, y también con el tema de los datos. Así que adelante, Eva, todo tuyo. Bueno, Andrea, gracias por esta presentación. Bueno, venimos de escuchar que hoy se hace política todo el tiempo, que el meme es una herramienta, que la emoción moviliza, que la campaña ya no tiene temporada. También hablamos de micro targeting publicitario, de Cambridge Analytica, de bots, de automatización. Y en esta línea quiero plantear lo siguiente. ¿Y si el actor político determinante hoy no es solo quien produce el meme, ni quien diseña la estrategia, sino el entramado de plataformas, modelo de subasta, sistemas de recomendación y métricas de rendimiento que deciden qué circula, cuánto cuesta y hasta dónde llega? La política digital no se define solo por el mensaje ni por la estrategia. Se define, hoy por hoy, por la infraestructura algorítmica que distribuye, encarece, optimiza y prioriza mensajes políticos. No estamos solo ante comunicación política digital, estamos ante política infraestructural. Karina decía algo clave, que con la llegada de Internet se hace política todo el tiempo, no solo en periodos electorales. En el caso del meme ya no es solo humor, es replicación cultural, es emoción, es nostalgia, es ira, es sarcasmo. Internet es movilidad, asincronía, estímulos 24/7. Y acá quiero citar al manifiesto On Life, que claramente predica que ya no podemos separar lo real de lo virtual. Vivimos en un entorno que está saturado de flujos de información. Y el que todo esté mediado por datos no significa que sea transparente. Significa que alguien organiza ese flujo, y acá es que quiero poner en común el caso de estudio que estuve revisando para hoy, en el cual un equipo de Princeton analizó más de 800.000 anuncios políticos y casi 3 millones de videos durante la elección presidencial de Estados Unidos en el 2020. La pregunta era simple. ¿Las plataformas solo alojan anuncios o moldean su distribución? Incluso cuando un anuncio no estaba dirigido a una edad o género específico, el algoritmo lo distribuía de manera desigual. Esto es central. El microtargeting, como definían Aldo y Diego, consiste en recolectar datos de comportamiento y mostrar anuncios personalizados. Pero acá hay una segunda capa. Aunque la campaña no elija segmentar fino, aparentemente, el sistema optimiza igual. Subasta automática, predicción de interacción, ajuste en tiempo real, maximización de rendimiento. La plataforma no es un canal. Pasa a ser un sistema de clasificación activo. La disputa hoy es por la atención. Pero la atención no solo se disputa con contenido, se disputa con planificación y con arquitectura. El estudio detectó diferencias en el costo por impresión según edad y región. Algunos grupos eran sistemáticamente más caros, algunos estados también. Y en una plataforma, un candidato pagaba más por impresión y en otra, el rival. Lo cual no prueba favoritismo, pero sí muestra algo estructural. Que el precio de llegar políticamente a alguien está gobernado por modelos de subasta algorítmica que no son auditables públicamente. En televisión existen reglas de paridad tarifaria entre candidatos. En plataformas, la tarifa la define un sistema optimizado para maximizar ingresos y rendimiento. La democracia entra en lógica de mercado en tiempo real. Después del escándalo de Cambridge Analytica, como comentabas, Andrea, y la presión política en Estados Unidos, plataformas como Facebook y Google empezaron a crear repositorios públicos donde cualquiera puede ver anuncios políticos que circularon en la plataforma. En teoría, ahí podés ver quién pagó el anuncio, cuánto gastó, cuántas impresiones tuvo, a qué edades o regiones fue dirigido, si fue removido y demás. Estos repositorios son conocidos como bibliotecas públicas de anuncios. Pero cuando los investigadores intentaron reconstruir cómo se habían distribuido realmente esos anuncios, encontraron discrepancias. Hay anuncios cuyos números de costo e impresiones no encajan con los parámetros de segmentación declarados. Miremos ahora este gráfico, es la figura 3 del estudio. Lo que vemos son puntos azules y puntos rojos. Los azules son anuncios cuyo costo por impresión coincide con lo que la plataforma dice que pasó. Pero los rojos no cierran. En esta línea, algunos anuncios son considerados como plausibles y otros como inexplicables. Traducido en criollo, esto significa algo simple. Hay variables que no vemos, infraestructura invisible. Y acá quiero volver a invocar el manifiesto On Life. La atención es un bien limitado, precioso, raro. Si la atención es condición de autonomía, el sistema que la organiza es un actor político. No porque tenga ideología, sino porque decide visibilidad. Otro hallazgo fuerte de este estudio es que el mismo anuncio podía estar removido en algunas versiones y activo en otras. En Google, el 75% de los anuncios moderados tenía versiones idénticas que no fueron moderadas, y muchas veces las versiones activas generaron más impresiones. Y esto conecta con lo que hablaban sobre desinformación y desestabilización narrativa. No hace falta censurar todo, basta con moderar tarde o moderar de forma inconsistente. La política de visibilidad es más poderosa que la censura explícita. Diego y Aldo mencionaban el caso de los peñabots en México, que en su momento generó mucha repercusión, ya que implicaba cuentas automatizadas que amplificaban narrativas, empujaban hashtags, desplazaban la conversación crítica. Y eso no era solo ruido, era gestión de visibilidad. Pero hoy el escenario es más sofisticado. No se trata solo de bots, se trata de combinar automatización con microsegmentación regional. Un mensaje para jóvenes del jóvenes urbanos en Ciudad de México, uh-huh. Otro para sectores religiosos del norte, otro para votantes indecisos en estados clave, todo ajustado en tiempo real según rendimiento. Y lo que muestra el estudio es que incluso cuando la campaña define una segmentación, la plataforma puede redistribuir internamente según su lógica de optimización. Entonces el poder no está solo en la estrategia política, está en la infraestructura que decide el alcance. En América Latina, donde la regulación es débil y la transparencia limitada, esa opacidad pesa más. Ahora, en términos de efecto social, ¿qué cambia con todo esto? La desigualdad de visibilidad puede emerger sin intención explícita. El costo de persuadir ciertos grupos varía estructuralmente. La atención se optimiza para interacción, no para deliberación. La política se adapta al algoritmo. Y la saturación que mencionaban Aldo y Diego, la contaminación, el sobreestímulo, no es un accidente, es un modelo. Entonces, como importante, el estudio no demuestra conspiración partidaria. No prueba manipulación deliberada. Demuestra opacidad estructural. Demuestra que las reglas que organizan la circulación política no son plenamente auditables, y eso ya es políticamente relevante. Y ahora mi pregunta es, si la atención es condición de autonomía democrática, ¿puede dejarse su organización en manos de sistema de subasta automatizados diseñados para maximizar clics? Y retomo la pregunta que quedó flotando antes, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de las plataformas, como comentabas vos, Andrea, respecto a TikTok? ¿Las abandonamos cuando cambian de dueño o las disputamos? Irse puede ser un gesto ético, pero deja la infraestructura intacta. Quedarse sin cuestionar es naturalizarla. Tal vez la pregunta no sea si irse o quedarse, tal vez sea cómo volvemos visible la infraestructura, cómo exigimos auditabilidad. ¿Cómo protegemos la atención como derecho colectivo? Porque no estamos frente a una simple batalla de memes, estamos frente a una batalla por la arquitectura de la atención. Y esa arquitectura hoy tiene dueño, código y modelo de negocio. La democracia, si quiere sobrevivir en versión digital, va a tener que aprender a auditar sus algoritmos. Un placer estar una vez más en No Somos Boots. Hoy estoy en remoto, soy Joana y estos son mis retales culturales para cerrar el programa. Propuestas de series, cine, pero bueno, intentaremos siempre minimizar spoilers. Hoy hemos hablado de campañas políticas que ya no tienen principio ni final. Vivimos en un scroll infinito donde las imágenes y los algoritmos moldean nuestra percepción los 365 días del año. Y donde casi siempre el contenido negativo gana la partida. Nuestra primera parada es Homeland, la serie que durante casi una década diseccionó los entresijos de la CIA a través de Carrie Madison. En su sexta temporada, emitida en 2017, Homeland anticipaba el escándalo de Cambridge Analytica a través del agitador político de extrema derecha Brett O'Keefe. En el primer clip vemos cómo O'Keefe ha recibido financiación para montar una granja de troles, marionetas las denomina. Su objetivo es usar datos, algoritmos y segmentación para difundir desinformación, amplificar conflictos e influir en la opinión pública. Hundreds of employees creating tens of thousands of fake users, each with personal history, supporting details, multiple cyber presences. What do you call them again? Sock puppets. I've heard rumors of social media boiler rooms like this in Russia and in China, but not here. And definitely not on this scale. Interesting. It is interesting. And you should be paying attention. Lo interesante es que O'Keefe no inventa nada nuevo. Explota algo que ya está en nosotros. Aquí entra un apunte breve de biología evolutiva y lo que conocemos como sesgo de negatividad. El investigador John Lazarus propone la hipótesis del estado de aptitud cóncavo como explicación evolutiva de este sesgo. Perder nos impacta más que ganar, lo mismo nos compensa. Una caída en nuestra sensación de estabilidad pesa más que una mejora equivalente. Evolutivamente tenía sentido, una pérdida podía acercarte peligrosamente al límite. Nuestro sistema está calibrado para reaccionar con más intensidad ante lo negativo porque una reducción del estado de seguridad, de recursos, de posición, afecta más de lo que una ganancia puede mejorarlo. El problema es que este mecanismo estaba diseñado para un entorno con amenazas reales y limitadas, no para un fit infinito. Los algoritmos detectan nuestro sesgo de negatividad y lo escalan. El contenido que sugiere conflicto, crisis o indignación genera más interacción y, por tanto, más visibilidad. Aterrizamos ahora en la siguiente temporada de Homeland, la séptima. Vemos el impacto de una noticia falsa sobre una muerte a manos de las fuerzas de seguridad. No importa que se desmienta, el impacto inicial ya ha reducido la sensación de seguridad y ninguna noticia positiva posterior compensa esa caída con la misma fuerza. Aquí es combustible para desatar el caos. Yeah. Saul Berenson. They're walking to you now. I'm not calling about the kids. There's a news report about JJ. What happened to him? Nothing happened to him. That's the point. There's a rumor circulating, false, that he died. What? Whoa! Hey, Todd, you gotta see this. Agents on what he referred to as a kill order. O'Keefe, listen to me. White House. Nothing happened. He's fine. Informed us that the boy was wounded after an JJ is fine. Tell him it's not true. JJ is fine. We'll put him on the phone. What is this? Call the hospital. Get a news cam in there. Put the kid on the phone. Tell him it is not true. Just tell him it's fine. Shocking to see. He's fine. How do you know? You asshole! Just tell him it's not true! Fucking government, I knew that. Fine! What's going on? Y para terminar, una parada en el cine. Eddington, la nueva película de Ari Aster con Pedro Pascal como alcalde y Joaquín Phoenix como sheriff y su rival política. Nos situamos en un pequeño pueblo de Nuevo México durante las restricciones de la pandemia de la COVID-19. Hiperconexión a las redes sociales, teorías de la conspiración, polarización extrema. Pero también algo más incómodo, la sensación constante de amenaza simbólica. Aster nos obliga a sostener la mirada durante 2 horas y media de tensión, en un momento en que muchas veces nuestra atención está fragmentada a golpe de reels. Os invito a entrar al cine, pagar el móvil y a vernos reflejados en el año 2020 de Eddington. ¿Hasta qué punto no eres inmune a los algoritmos que dicen solo mostrarte lo que quieres ver? ¡Hasta la próxima! How did we get here? And even worse, is it worth it? At the cost of being at war with your neighbors? That's why I'm running for mayor. And the skies are not mayor of Eddington. Thank you super duper very much. I used to think that you were some big deal, but I am a much better human being than you. Who are you talking to? There's nobody here. Husband, sheriff, Where to be? You want things simple and neat. We are in a fight against evil. These are your streets. No, they're your streets to keep safe. You know how death works? Yeah. People are going to be looking here now. Keep your own office going, but you're going to run mine. So we vote Joe Cross, take back our community. Hell yeah. Save our soul. Your pain is not a coincidence. You are not a coincidence. We are not a coincidence. Never just die. We need to free each other's hearts. Finalizamos así No Somos Bots, en el que abordamos las campañas políticas en Internet y no solamente las campañas de aquí, sino también las de distintos lugares a través de la red. Le agradecemos mucho la participación a las invitadas, a Karina Juárez Morales, que hizo la entrevista desde México, después a Diego Arredondo y Aldo Salgado, que andan por aquí en la Colladada del Canadgón, y en los controles técnicos, por supuesto, gracias Chris Blasco, de acá de Radio Canadgón. Y las secciones que estuvieron a cargo de Noelia Granado, Eva Cedres Echeverri, que está acá al lado mío, Joana Tarancón, que esta vez está en el centro de la península. Y nada, acá yo me despido, ¿no? Muchas gracias a todos por escuchar, por estar, por formar parte de este movimiento. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, que vamos a hablar del tema de violencias machistas en la red, que ya tenemos unos invitados. A no perdérselo, que va a estar muy interesante. Sí, sí, sí, sobre todo porque es un campo de lucha últimamente. Bueno, y nos despedimos y nada, muchas gracias. Gracias. Esto es todo por hoy en No Somos Bots. Agradecemos el espacio en Radio Canódrom y los controles técnicos de Chris Blasco. Muchas gracias también a las colaboraciones que hemos tenido de integrantes del Instituto Catalán de Antropología y la Red Latinoamericana de Antropología Digital. Idea y producción de Andrea Krogman. Recuerden, don't panic, paseen por internet con los pies en la tierra. Chao. Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la web del Canòdrom i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar Ràdio Canòdrom. Connexió lliure.